solo por un día. Solo por un día, no prives a nadie de la esperanza. Puede ser lo único que una persona posea. Solo por un día, no tomes decisiones cuando estás enojado. Solo por un día, cuida tu postura física. Solo por un día, no hables de negocios en el ascensor. Solo por un día, no pagues un trabajo antes de ser terminado. Solo por un día, cuídate de quien no tenga nada que perder. Solo por un día, aprende a decir no con cortesía y presteza. Solo por un día, no esperes que la vida se ajusta. Busca tú la justicia de Dios. Solo por un día, no dudes en perder una batalla, si esto te lleva a ganar la guerra. Solo por un día, sé atrevido y valiente. Solo por un día, no aplaces las cosas. Haz lo que sea preciso en el momento preciso. Solo por un día, no temas decir no sé. Solo por un día, no temas decir lo siento. Solo por un día, elogia a tres personas. Solo por un día, contempla el amanecer por lo menos una vez al año. Solo por un día, mira a los ojos a las personas. Solo por un día, di gracias con frecuencia. Solo por un día, gasta menos de lo que ganes. Solo por un día, trata a los demás como quisieras que te trataran. Solo por un día, haz nuevas amistades y cultiva las viejas. Solo por un día, guarda los secretos. Solo por un día, reconoce tus errores. Solo por un día, sé valiente. Si no lo eres, finge serlo. Nadie advertirá la diferencia. Solo por un día, utiliza las tarjetas de crédito solo por conveniencia o comodidad, nunca por el crédito. Solo por un día, no engañes. Solo por un día, aprende a escuchar. A veces, las oportunidades tocan muy suave a la puerta. Solo por un día, elabora una lista de las cosas que desees experimentar antes de morir. Llévala en tu cartera y consúltala con frecuencia. Solo por un día, haz oídos sordos a los malos comentarios. Solo por un día, cuando entres en algún lado, el que sea, hazlo con determinación y confianza. Solo por un día, cuando tengas un limón, siempre procura hacer con él una limonada. Solo por un día, ten un perro, pero no permitas que moleste a los vecinos. Solo por un día, recuerda los cumpleaños de los demás. Solo por un día, canta en la ducha. Solo por un día, utiliza el dinero honrado. Solo por un día, no fumes. Solo por un día, no permitas que te vean borracho. Solo por un día, presta solo los libros que no te importe recuperar. Solo por un día, perdona al que te ha ofendido. Y solo por un día, trata de ser feliz sin pensar en los problemas ni en el futuro. Mira en los ojos de un niño y sabrás lo que es felicidad. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: elimina de tu vida todo aquello que te cause estrés y te quite la sonrisa.